Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del posible veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, una ley que fue logrado gracias a la lucha de toda la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, y también gracias a los acuerdos que se hicieron entre distintos bloques de oposición que habitualmente no suelen votar juntos, pero que sí lo hicieron tanto en diputados como en senadores. El gobierno ha dicho, y ayer lo ha ratificado el vocero Manuel Adorni, que va a vetar la ley en forma total. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Piera Fernández de Piccoli, ella es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, la organización que agrupa a los y las estudiantes de las universidades nacionales. Hola Piera, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buen día, un gusto estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias por atendernos, un gusto para nosotros también hablar con vos. Bueno, ¿qué piensan de esta decisión del gobierno de vetar la ley? Ayer lo dijo Manuel Adorni ante una consulta de los periodistas, dijo que todavía no la habían recibido del Congreso, pero que ni bien la recibieran iba a ser inmediato el veto. Bueno, la verdad es que nos parece absolutamente frustrante y una decisión muy necia por parte del gobierno, ¿no? Todos estos días hemos estado haciendo un llamado a la reflexión por parte del Poder Ejecutivo. Hemos estado haciendo una campaña de instalar el no al veto, porque creo que comete el error de desoír a toda una comunidad universitaria que está pidiendo lo que necesita para poder funcionar en una situación de ahogamiento que no tiene precedentes en la historia de la democracia argentina, ¿no? Entonces, la verdad es que se hace muy complejo cuando la lógica del gobierno permanentemente es la de la imposición, donde no hay apertura al diálogo, donde no hay apertura a la construcción de consensos, ni siquiera, la de puntos intermedios. Todo es imposición, y eso nos termina llevando hacia un escenario de un ajuste brutal. Por eso nosotros hemos tomado la definición, tanto entre el Frente Sindical, con los gremios docentes y no docentes, como con el FIN, el Consejo de los Rectores, de en la próxima semana fijar ya una fecha con la certeza de que efectivamente suceda el veto a una nueva movilización, esta vez hacia el Congreso de la Nación, para exigirle a los diputados que junten esos dos tercios tan necesarios para rectificar esta ley. Piera, ¿esta movilización sería este mes o ya en octubre? Yo, por los plazos nosotros estamos hablando alrededor de la primera semana de octubre. La fecha aún no está confirmada, pero estamos hablando alrededor de la primera semana de octubre. Bien, ¿y esperan que tenga la misma masividad que la de abril, que motivó, bueno, que se llegara a esta ley? Nosotros estamos, la verdad que intentando ese nuevo acompañamiento de la sociedad que tuvimos el 23 de abril. Esperamos que sí, que efectivamente, que sea nuevamente muy masiva, que puedan participar las familias, que puedan participar, como fue a inicio de año, no solamente la comunidad universitaria con sus docentes, con sus no docentes y con sus estudiantes, sino toda una sociedad que valora el valor que tiene, valga la redundancia, la universidad pública en la Argentina, que es por excelencia una herramienta de movilidad social ascendente, que tiene un rol transformador de la sociedad, que tiene un aporte valiosísimo sobre la producción de ciencia, de tecnología, de innovación, sobre los sectores productivos, que además nos da profesionales de excelencia en todo el país, los médicos, los enfermeros, los ingenieros, los arquitectos, los docentes, todo lo que las actividades que desarrollamos cotidianamente, seguramente nos encontramos un profesional que ha salido de la universidad pública y que es de excelencia, que es prestigioso, que es reconocido internacionalmente. Eso es la universidad y eso es lo que el gobierno está poniendo en riesgo. Lo está poniendo en riesgo porque está atacando los tres pilares fundamentales que hacen a la universidad pública grande. En primer lugar, porque está atacando la calidad y la excelencia académica. ¿Cómo? Mediante el desfinanciamiento de los programas, se puede producir menos investigación, se puede generar menos extensión, se pueden hacer menos viajes y congresos o salidas al campo, pero también con el deterioro salarial sobre los docentes y los no docentes, donde realmente hay un informe del CIN que es lapidario, donde indica que el 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuántos puede un profe preparar una clase, seguirse formando, o si tiene que tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y por otro lado, también está atacando claramente el acceso irrestricto que tiene la universidad pública, producto de que va expulsando estudiantes del sistema a partir de que las becas estudiantiles también han sido profundamente deterioradas, en particular las becas Progresar han perdido más de la mitad de su poder adquisitivo, en un contexto donde para un estudiante los alquileres se triplicaron, los servicios se triplicaron, el transporte se triplicó en precios. Entonces digo, ¿cuál es el modelo de universidad que están imponiendo? ¿Qué es lo que qué esperan que pueda hacer la universidad pública en un contexto así? Entonces, por ahí es muy importante eso, poderle explicar a la gente que esta ley de financiamiento universitario no es un capricho del sistema universitario, como muchas veces lo quieren plantear, para conservar privilegios, porque así lo instala el gobierno. Esta es una ley que viene a generar un parche, a reparar el gran desfinanciamiento que hemos vivido durante este año, producto de, en primer lugar, el Congreso Nacional que no aprobó un presupuesto para el año 2024 y eso nos ha dejado desprotegidos, y en segundo lugar, un gobierno nacional que ha tomado claramente la decisión política de ahogar al sistema universitario. Entonces, ahí es fundamental que el rol del Congreso sea, primero, corregir o enmendar, porque es su responsabilidad que no contemos con un presupuesto para este año, pero también equilibrar los poderes, fijar las prioridades del Estado. Para eso también está el Congreso de la Nación. Pira, ¿y ustedes por qué creen que lleva adelante esta política de ahogo, de financiamiento de las universidades? ¿Es una cuestión numérica? ¿Es solo una cuestión de que cierren las cuentas? Yo no creo que sea una cuestión de que cierren las cuentas, porque la realidad es que hay diversas estadísticas que indican que efectivamente podamos hablar también de que la universidad en términos de números es eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, el impacto fiscal que tiene esta ley de financiamiento universitario es de apenas el 0,14% del PBI. De hecho, si uno analiza lo que tiene que ver con la cuestión salarial, que es hoy la más grave que estamos teniendo dentro del sistema universitario, apenas tiene un impacto del 0,08% del PBI. Eso es lo que hoy el gobierno nos está negando, migajas, sinceramente. Además, cuando uno analiza el sistema universitario prevé alrededor de necesidad de recursos por el 1% del PBI en el marco de lo que es la ley de financiamiento educativo, que es una ley que además este artículo en particular el gobierno propone suspenderlo en la presentación del presupuesto 2025, que prevé un 6% del PBI en educación en todo el sistema educativo nacional. Y por otro lado, también han salido varias estadísticas comparativas. Yo recuerdo de la Universidad de Buenos Aires, donde indicaba que la Universidad de Buenos Aires gastaba por estudiante, o invertía, en realidad esa es la palabra, invertía por estudiante 7 veces menos que la Universidad de Sao Paulo o 15 veces menos que la Universidad Nacional de México, por ejemplo. Entonces, si uno compara con los recursos con los que cuentan el resto de las universidades en América Latina, encima ahí, digo, no es una cosa que puedan de indicar que hay un gasto exorbitante. Digo, realmente cuando plantean eso y encima lo hacen en el marco de desprestigiar a la universidad, porque lo hacen hablando de que son cajas negras, donde hay corrupción, que no se quieren auditar, lo cual es totalmente falso. De hecho, la ley de financiamiento universitario prevé fortalecer las auditorías de la Auditoría General de la Nación, insta a la AGN a que audite a las universidades. Eso, Milei lo va a vetar, donde toda la campaña durante todo el año fue llamar a hacer auditorías. Ahora, cuando me preguntás, bueno, si no es lo económico, entonces, ¿qué es? Bueno, yo creo que tiene que ver con la mirada que este gobierno tiene sobre el sistema educativo público en la Argentina. Digo, su propuesta de campaña fue la del arancel a través del voucher. Lo primero que hicieron cuando asumieron fue eliminar el Ministerio de Educación y bajarle el rango a secretaría. Tienen diputados nacionales o referentes como Venegas Lynch que salen a declarar que los niños deberían estar trabajando en vez de estar en la escuela, atrasando el debate público sobre la educación más de un siglo para atrás. Entonces, la realidad es que tienen una campaña de desprestigio sobre nuestro sistema científico, cuestionando permanentemente la pertinencia de las investigaciones que se producen. Yo creo que claramente ahí hay un plan de ir de financiando y a cuentagotas ir rompiendo a la Universidad Argentina. Y eso quienes estamos en el sistema universitario, o quienes conocemos cómo funciona la universidad, o quienes valoramos el rol de la universidad pública en general, no podemos permitir que suceda porque sabemos que estamos condenando el futuro de nuestro país. Piera, última consulta. Vos sos de la Universidad de Río Cuarto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero no solamente allí, sino digo, vos sos la presidenta de la organización que agrupa a los y las estudiantes de todo el país. ¿Cuál es el clima, el ánimo en las universidades? ¿Cómo está involucrada la comunidad educativa mayoritariamente? ¿Cómo se está viviendo estos meses de gobierno de Milei que tienen a las universidades como casi víctimas principales del ajuste? La verdad que se está transitando con mucha angustia. Con posterioridad a la marcha del 23 de abril, donde se involucró muchísimo la comunidad universitaria, lo cual fue un gran alivio porque por ahí nos hacían esta misma pregunta y había como cierta incertidumbre por el contexto en el que estamos de si los estudiantes iban a involucrar, si iban a participar. Bueno, eso sucedió. Con posterioridad a la marcha se esperaba, también en el marco del anuncio donde hubo un incremento exclusivamente sobre los gastos de funcionamiento que representan el 10% del presupuesto de cada universidad, se esperaba que empiecen a mostrarse soluciones. Entonces yo creo que ahí vivimos una etapa de cierta relajación, de poder ir a cursar un poco más tranquilos, con esperanza de que poco a poco el conflicto se iba a resolver. Bueno, eso no sucedió. Y hoy estamos ante una situación de una necesidad de volver a explicar qué es lo que está sucediendo, por qué estamos haciendo este reclamo, pero en paralelo mucha angustia porque hoy un estudiante tiene por un lado la incertidumbre de si va a poder seguir cursando, si va a rendir, si llega a fin de mes, si puede seguir sosteniendo su alquiler para poder seguir yendo a la universidad. Y en un contexto donde no aparecen las respuestas. Entonces, y lo mismo le pasan a los docentes, lo mismo le pasan a los no docentes. Es realmente un momento muy complejo, muy difícil. Hay mucho trabajo, hay mucha vocación, hay mucha dedicación, hay mucho esfuerzo en toda la comunidad universitaria para poder cursar, para poder dar clases y que realmente eso esté en riesgo de esta manera, genera un nivel de angustia terrible. Y también eso, insisto, expulsa, frustra, genera muchas veces abandono del proyecto por parte de los estudiantes y creo que eso es lo que tenemos que prevenir justamente o donde tenemos que estar atentos y poner el foco para luchar todos juntos para que no suceda. Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer enorme. Que tengan Bueno, buen día.